Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Punto G, el programa que le va a poner onda a tu domingo, al domingo de nosotros, al domingo de todos y todas. Mi nombre es José Luciano Gallucci y estamos en la producción de Nahuel Smith y Romina Bocati. Y esta gran mesa de Punto G está conformada por la rubia despampanante, escote, hoy con un escote nuevo, escote increíble, que se ve hasta el apellido, la señora Romina Bocati. Señorita, perdón, señorita Romina Bocati. Señorita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos, Romy? Bien, contenta, con mucho calor, pero bien. Contenta, ¿a qué se debe tu alegría? ¿Mi alegría? Sí, regalan la casita, ¿qué pasa ahí? ¿Qué? ¿Regalan las plantitas? ¿Qué onda? Estoy feliz. ¿Estás feliz? No importa, porque es cosa mía. Bueno, está bien, está bien. También está la señora de 1.05 de cultura. Señorita. Cada vez más chiquita. De 1.04 de cultura rockera, noche, birra y no sé qué más. La señora Conito Belén Sotomayor. ¿Cómo estás? La señorita Belén Conito Sotomayor. Ahí está. Buenas noches para todos. Sí, no escucho. Hola. ¿Conito? No te vayas, Conito, por favor. Ahí está, cambiamos el micrófono. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Muy buenas noches para todos, equipo y oyentes que muy nos bien. Esté escuchando. Muchísimas gracias. En una posición incómoda, nueva e incómoda. Mira cómo estoy. a dos. Es como estoy haciendo helicóptero. A dos micrófonos. Esta mesa también está por el chico que nos dejó la semana pasada. El niño que trae las noticias que a nadie le importa. Y que lo mandamos el otro día de viaje y volvió. Volvió en globo. Quería que se quedara sin dinero. Con Nahuel queríamos que se quedara sin dinero y que se quedara. No, es que literalmente me quedé sin dinero. Tuve que venir en bicicleta de Ezeiza. Que se quedara en... ¿Dejaste el globo en Ezeiza? Sí, en el hangar de globos. Un hangar de globos. Que se quedara en el hotel excremento era, ¿no? El hotel de excrementos de las toninas. Claro. De las toninas. A mí me encantó el de los vampiros. Ah, bueno, sí, es esto. La verdad, bastante. Fue una experiencia hermosa. Cuando quieran volver a mandarme en globo para viajar por el mundo, yo estoy. Te mandamos. Sí, o te llenamos de helio. Va a ser más barato. Dale, vamos juntos. Por favor. Sí. Hay que subir fotos porque la gente no cree que estás volando en globo. Bueno, vamos en globo. En la semana vamos a subir un par de fotos mías volando en globo para que la gente también piensa que es mentira y no lo cree. No es mentira. Es verdad. Todo es una absoluta verdad. Porque la gente piensa que yo no entro en un globo. Que el globo no levanta conmigo. Pero el globo reforzado. Sí. Lo logró la producción. Sí, el señor ya se presentó solo. El hombre de las noticias que a nadie le importa. La noticia más estúpida de la semana la tiene él. Sí, hola. Y la buscó en globo. Sí. La buscó en globo en todo el mundo. Sí, el señor Nicolás Quaglini. Exacto. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Punto G. Muy feliz también, ¿eh? Muy bien, bueno, feliz. ¿Por qué están todos felices? No sé, la verdad que. Es como el domingo. ¿Qué hiciste? Nada especial. Nada especial. Pero hay que ponerle onda al domingo. Muy bien. Sí. Ya está cambiando su actitud. ¿Viste cómo empezó cuando empezamos a hacer radio nosotros? Onda, ¿no? Todo mal, no me gusta nada. No, igual lo sigo pensando. Lo que pasa es que para que amargarse todos los domingos. Sigo pensando que me duele la panza. Ahora tengo gases, por ejemplo. Pero bueno, hay que... Los gases tuyos nunca se... Lo que a mí me da... Faltan dos personas acá. Una que se acaba de incorporar, pero después de personas más. ¿Qué pasó? Ahora vamos a ver qué pasó. Ah. Después del niño internet, del niño interactivo. Pero las mandaron a algún lado y yo no me enteré. El zorro de los puertos USB. No sé qué decirle. Señor Ariel Monroy. ¿Cómo estás, Ariel? Muy buenas noches. Nuevos apodos. Sí, me sorprendió el zorro de los puertos USB. Sí, quería decir el zorro de la tecnología. Y no me salió la palabra tecnología, justo. No me salió. No, bueno. El zorro de la tecnología. No entiendo igual la analogía. ¿Por qué el zorro? No sé, porque se me vino. No sé por qué se me vino a la cabeza el zorro. ¿Acaso vos querés salvar a los puertos USB? No, la verdad que no. No, de la tecnología quería decir. Muy bien. No, tampoco quiero salvar la tecnología, pero bueno. Con los puertos USB marca la M de Monroy. Bueno, sígalo. Vos decime que sí. Dale, perfecto. Y tenés que estar mala onda, porque Nico está buena onda, así que necesitamos a alguien que esté mala onda. ¿Cómo estás? Claro, ¿cómo estás, Ariel? No, todo mal. Muy bien, Ari, me gusta esa chispa de alegría que tenés siempre. ¿Todo bien vos? ¿Un nuevo informe? ¿Ahora volvimos a la tecnología? Hoy tecnología, sí, nuevamente. Muy bien. Vamos a hablar un poco de lo que fue el viernes negro, el día de ayer. Y bueno, vamos a hablar sobre eso. Las chicas, bueno, de 60, 72 años que me cruzan la carnicería me siguen preguntando por vos, por tu parte de tecnología. Mira. ¿Cuándo volvés a los celulares, a nuevas aplicaciones? Vamos a hacer algo. Chicas, y yo me pongo, viste, a chusmear con las chicas y me preguntan. Y bueno, no, nos falta un integrante. La otra, no, no, la otra dos. La otra yo no la era. La perdido por ahí, pero bueno. Debe estar borracha. Debe andar, para mí se quedó con el objeto de, de la semana igual pasada. Quiero decir que en la puerta hay alguien gritando. Una chica sí. obesa. Bueno, ahora en el, cuando... No sé quién es aquí. Ahora, sí, es verdad. Ahora cuando... Sí. Vayamos a un tema, algo, vamos a ver quién... Sí, sí, sí, está gritando. Es buenísimo porque esto de la radio todos estamos mirando afuera. Sí, sí, sí. Hay una ventana, para la gente que no conoce el estudio, sí. hay una ventana que da hacia la calle. Y se ve. O el patio. Al patio y de ahí se ven las rejas de la calle. Sí, para, ¿es una señora obesa o es un hombre obeso? No sé si es un hombre o una señora. Me parece miremos, que son, pero no sé. No, son dos señoras. Ah, dos señoras no sé, flaquitas, me parece. No sé. Bueno, ahora vamos a abrir a ver quiénes son. Bueno, y un integrante que nos falta es Matías Serrano, que está enfermo, está mal de la pancita. Anda a saber que habrá bebido anoche. Sí. Así que le mandamos un beso gigante y espero que no... Vamos a estar conectados seguro y mandando mensajes. Eso por comer bicho. Sí, por comerse... comerse los bichos, ¿no? Y... Romy... Hoy veo que querés regalar cosas, pero vamos a hacer que la gente juegue. Para sí, vamos que... a hacer jugar a la gente. A ver, ¿qué le podemos proponer? ¿Qué le podemos tirar para que adivinen? ¿Qué podemos tirar? Sí, ¿qué podemos? ¡Epa! Eso no, eso no. Ah. A ver qué tenés en la otra mano. ¿Eso? Eso sí, dale, dale. Sí, eso sí. Sí, sí, sí. No me lo mostrés. No, bueno, pero porque lo tuve todo el día a la mano hoy, por eso. Ya sé, sí, viciosa. ¿Qué podemos hacer para que la gente comente, juegue? Con esto que a ver, dale. Yo te digo, lo tuve todo el día en la mano, entonces me acordaba. O sea, así me acuerdo. O sea, quiero jugar con esto. Dale, decime. Decime alguna una adivinanza. ¿Una pista? Sí, o algo. Sí, vamos a tirar adivinanza. Sí, ay, sí, a ver, una pistita. ¿Qué puede ser? ¿Para cómo te lo puedo armar? Bueno, como, a ver. ¿Qué es blando y en las manos de una mujer se torna duro? Ahí está, te lo dije. Ya está, te dije. Es blando. ¿Qué es blando y en la mano de la mujer se torna duro? ¿Qué es blando y en la mano en de la mujer? En la mano de la mujer se torna duro. ¿En la mano? Ajá. Ah, bueno, che. Es lo que tuve todo el día en la mano. La semana se puso duro cuando lo usé. La semana pasada creo que uno de los oyentes tiró algo muy guaso, pero estaba cerca. Y en esta ya está. Si lo tira de nuevo, tiene razón, ya ¿no? Ya sé, los testículos del hombre. No se puede decir. Nosotros no podemos participar. Después vemos. ¡Pero sí ganaste! ¡Gracias! ¡Arruinaste toda una semana de laburo! No, la gente que llame, la gente de hoy tiene que comunicarse para participar y decir qué es para la adivinanza de hoy. ¿Qué es lo que tiene Romina en las manos? Se pueden comunicar con nosotros por el Facebook, que es .g Radio Oficial, así nos buscan. Y si no, por Twitter, @.g Oficial. También está el teléfono, que hoy no está Chabela. A ver... Hoy lo puede decir, pero tampoco está la... 659-0043. Una vez más, ¿puede ser? Ahí está, bueno. El teléfono es 4659-0043. Pero me das la competencia hasta el señor aquí. Yo no me quiero pelear con la muchacha, por eso quiero que lo diga se ella. Pelea Chabela, que hoy no está, y está tirada en una zanja borracha. Sí, 659-0043. Ahora no la podemos hacer parar. Quiero protagonismo, me parece. Y Romy, si la gente que participa, ¿qué puede ganar? Bueno, la gente que participa por esta adivinanza puede ganarse una orden de compra para el local Qué Bien Te Ves, que es donde se viste Chabela, que viste que cada día está más linda Chabela. Sí, cada día está más linda. Vos también, con esos escotes. A vos te hacen a tu medida, tu escote. A tu medida de escote, ¿no? Hay medida de escote, así. Dicen, ¿a vos te viene bien este vestido? Ahí. ¿Sí? Mira vos. No sabía, digo, no soy mujer, nunca me disfrazé no sé con si escote. Medidas, no me puse hay en escote. Escotes que favorecen y otros que no. Mira vos. Y. Perdón, ¿qué. Te cuento repetime. Dónde queda? Sí, dale. Bueno, el local Qué Bien Te Ves queda en la galería Vía Varese, Mitre 28, local número 9, y esto es en Ramos Mejía, así que es zona oeste. Muy bien, así que participa, quédate con nosotros y te ganas algo también, mira. Algo para comprarle a tu mamá, a tu hermana, a tu novia, a quien sea, o vos mismo. Chabela se compra ella misma. Así que vamos a un temita musical y ya volvemos. Quédate ahí, seguimos jugando. Say, oh, you in Estos son los titulares de la semana en Punto G. Titular de la semana, hoy en manos de Nicolás Coglini y Romina Bocati. Nicolás. Bueno, tenemos el primer titular que dice: Robbie Williams dice que es medio gay. ¿Medio? Medio, sí. En un reportaje le dijo... ¿Qué le pusieron la puntita? Medio. En un reportaje que hizo esta semana, él dijo que la verdad es que me encantaría protagonizar mi propio musical. Para satisfacer ese 49% de mi ser que es claramente gay. 49. Ajá. Ah, no, ni siquiera 50. Llega a la mitad. 49, para. Sí. Claro, lo aclaró, viste, tomá. Exacto, sí. Dijo, soy medio homosexual, porque siempre he sentido una atracción especial hacia todo lo que implique dramatismo. O sea, que él relaciona el dramatismo con la homosexualidad. Para. No sé. Quizá a mí me gustan las películas de drama, pero... Y bueno, debe ser 49%. Ahora ¿qué tiene duda? ¿Qué porcentaje tenés? ¿Sos algo? ¿Qué porcentaje? Me gusta... No, mitad de... Veo película dramática y la mitad lloro, después la otra mitad no. Entonces soy 49%, igual que Robbie Williams. Y andás por ahí, andás por ahí. Y él aclaró que en lo que significa el sexo, soy claramente heterosexual, dijo. Claro. Okay. Él dijo que es 49%. A ver, ¿cómo sería esto? Comportamientos, 49%, claro. Homosexual. Y el resto es... Y sexual, nada sexual, más, no, heterosexual, claro. No estaría con un hombre, evidente, dice sexualmente. La mitad, no, con la mitad de un hombre. No, sexualmente no estaría con un hombre. La dejé pensando. Pero después en su vida... La mitad para abajo. Claro, o sea, ¿salgo? Ponele. Elegí una mitad y ahí te das cuenta si sos el 49 o el 51. Sí. Así que bueno, vamos a hacer apuestas. Sí, a ver vos, ¿te considerás cuánto porcentaje? Y yo un... 19%. Pará, sí, no, agarré el indicado. Un 21% como el IVA. ¿Cómo el IVA? Como el IVA. Me gusta el del 21%. Sí. Sí. Ariel, el otro hombre de la mesa, ¿no? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? No tenés micrófono, para que sepas. ¿Estás haciendo señas? No. Así, ¿dramatismo o qué? No, menos 10%. ¿No wow. te gusta el drama? ¿No te gusta nada? Menos no. 10%, muy seguro. Mira vos. Ni así, ni un besito en el cachete, medio con labio, así. No, para nada. Te doy un beso mal. ¿A vos te gusta ese tipo de cosas? No conozco el género de drama. Bueno. Ay, que me pongo a llorar. Romina Bocati, seguimos con usted. Bueno, te cuento. Dígame. Se llama Shakespeare Mozart Armstrong Correa Pérez. Ah, bueno, para. El joven chileno de 19 años aseguró que recurrirá a la justicia. Perdón. Perdón, es terrible el nombre. Que recurrirá a la justicia como consecuencia de las bromas y humillaciones que sufre. El problema se originó cuando fue a votar en las elecciones y el vocal de mesa difundió su documento vía Facebook. Ahora iría a la justicia para cambiarse el nombre. Qué malo. Así que bueno. ¿Cómo se llama? Shakespeare, Mozart, Armstrong, Correa, Pérez. No, pará, se quiere cambiar el apellido. En realidad, porque no pega con los nombres. Claro. Igual, un orgullo. Shakespeare. Sí, igual menos mal que el padre o la madre quería a esa gente. Imagínate si hubiese querido. Sí, sí. No, no sé. Imagínate que era fanático de películas eróticas o pornográficas. Los nombres que hubiesen puesto, el tragachiche. No. Andás a él que le hubiesen puesto. El ¿no? tragachiche. Pero no quise decir otra cosa. José Luciano Gallucci. No, no, no. No me hago. No, esa fuiste vos. Nicolás. Bueno, siguiente noticia. Fallece Rápido y Furioso. Oh, sí, el actor Paul Walker, popular por su protagónico en la saga Rápido y Furioso, falleció luego de que un amigo que manejaba perdiera el control del auto y chocasen. El fatal episodio sucedió en la localidad de Santa Clarita, al norte de Los Ángeles, California. Así que murió como en las películas, ¿no? Bueno. Pero de verdad. Qué ironía, ¿no? Sí, qué ironía. Ironía. Bueno, acá en Argentina también falleció ayer el actor Alejandro Urdapilleta, falleció a los 59 años este domingo por la mañana, según confirmó la Asociación Argentina de Actores. Aunque no hubo un parto oficial sobre las causas de su muerte, el periodista La Fauci contó en su programa que sufría una afección en el estómago. Así que bueno, un beso grande a la familia, muy buen actor Urdapilleta, uno de los grandes. Ah, y murió Ricardo Ford también. ¿Qué los tirás así? Fue la noticia de la semana, sí, pero bueno, ya a esta altura de sí, la semana. O sea, lo decimos como resumen, ¿no? Sí, muy resumido. Muy resumido. Pobre. Bueno, ¿te tiro otra cortita? Dale, tirame una cortita. Pepe Mujica ¿What? Regalará su perfume a Cristina Kirchner como símbolo de la hermandad. Muy bien. No, y si no te gusta el perfume que usa. Mujica. No sé, ¿de qué es el perfume? El perfume del Pepe. La fragancia creada con flores de la... De arándano. Está tentada. De la chacra del mandatario uruguayo que toma la filosofía de vida austera como ejemplo. Se ríe. Pará, ¿qué? ¿Qué te no estás haciendo? Estuviste en la chacra de Mujica vos. No. No, pará, lo leo bien. El perfume del Pepe es la fragancia creada con flores de la chacra del mandatario uruguayo que toma la filosofía de vida austera como ejemplo de un mundo donde lo material pasa a segundo plano. Ah, bueno, bien. Se lo regaló usado. Sí. Para que sea menos, más austero todavía. Más. Obvio. Sí. Bueno, bien, esperemos que sirva el perfume para generar más unión latinoamericana. ¿No? Sí. Esperemos. A través del perfume, ¿no? Sí. Esperemos. Y si no es a través del perfume... Ya que con la política no funciona bien a veces, con el perfume quizás. Sí. Y si no es a través del perfume, ¿qué pasa, Ramina? ¿Estás bien? Sí. Está tentada porque... No, sí, pobrecita, está tentada porque... Sí. Ella estuvo en la finca de Mujica, sí. Pero no me regaló perfume a mí. No, de hecho hay un perfume medio como la chaqueta de Otto, como dicen los Simpsons. Claro. No sé qué habrás estado haciendo antes de entrar, Romina. Sí. Che, y si no le da el perfume, ¿sabes qué le puede regalar? ¿Qué, Galú? ¡Un corte de pelo! ¿Dónde? ¡Wow! ¿Dónde, Romina Bocati? En la peluquería Estilos. Esto queda en Villa Constructora, la dirección es Terrat 3311. Es un salón unisex donde hay cortes, bueno, obviamente se hacen lo que son tinturas, peinados, tanto de 15 como bueno, cualquier tipo, ponele, de novias o cualquier evento. Y tenés también lo que es maquillajes, son técnicos enalizados con formolo, queratina. Así que bueno, también en el caso de que no te puedas acercar y quieras hablar con la persona que es el peluquero de acá, que se llama Diego, podés llamar al 15 62 65 70 40. Es 15 62 65 70 40. Y bueno, él te va a dar un turno enseguida. La verdad que es muy buen peluquero, así que los va a atender muy bien. Sí, de hecho a vos te hace color, a mí me hace algunos cortes. Sí, aparte, en realidad tiene la peluquería ahí, pero también trabaja a domicilio por diferentes zonas. Así que, sí. Bueno, lo llaman, hablan y... ¿De pila? Macanudo, todavía muchacho. No. Pero tienen... Ay, pará, ahí entró. ¿Quién es? No sé, pero abrile. Que pase. ¡Ábrame! ¡Ábrame! Hola, ¿qué? Hola, ¿sí? ¿Quién es usted? ¡Hola! ¡Hola, sí! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién es usted? Mi nombre es Berta. Berta, oye, permiso. Ah, Berta, como la tormenta. Ay, sí, soy la prima de Chabela. Ay, la prima de Chabela. ¿Qué le pasó a Chabela? A Chabela tuvo un incidente en la aduana. Así que está ahí todavía haciendo los trámites. Me mandó un WhatsApp y me dijo que venga acá a suplantarla. ¿Un WhatsApp? ¿Un WhatsApp? Y bueno, vine para acá porque, bueno, me dijo, anda al programa con los chicos. Y bueno, Berta, ¿no te detalló qué es lo que pasaba? Que se quedó retenida en la aduana. No me quiso dar muchos detalles, pobrecita. Esperemos que esté bien, por favor. Pero bueno, manda besos para todos. ¿Y vos qué suponés que hace acá, Berta? Chabela. No, ella tenía unos problemitas con un tráfico de caniches. Pero parece que, bueno, no sé. Yo no quiero adelantar mucho porque la justicia va a dar su veredicto. Espero que, por favor, la liberen pronto. ¿La llevaron presa? O sea, está detenida, pobre. Ay, pobre Chabela. Sí, bueno, pero bueno, esperemos que todo vaya bien. Un besito, Chabela, si escuchás, queridísima. Y yo, perdón, Berta, pero vos, ¿qué vas a hacer acá? Claro, ¿vos sabés lo que te toca? No, o sea, me dijo que venga, nada más. Yo me tomé el tren y, bueno, vine para acá y no sé más nada. Bueno, te vamos a guiar, pero igual, no entiendo tu nombre con cómo estás vestido. Porque tenés vestido, te llamás Berta, pero tenés barba. Claro, no, Chabela también, pero se la... Imagínense paita. Que yo estaba en el patio tomando sol y bueno, con un vermú y unas papitas y unas aceitunitas. Y bueno, me llamó Chabela y me dijo, vení para acá. Y bueno, me explicó la situación y me tomé el tren y bueno, estoy acá. No sé mucho qué decir, sé que este es un programa de venta de productos, de cosmética, ¿no? Me dijo. No, nada que ver, es un magazine. Ay, bueno, bueno, vengo a ayudarlos en lo que haga falta. Bueno, ahora vamos a ver qué podemos, podemos ponerte acá en el programa. Sí, a ver qué te podemos poner. Qué bueno que el conductor es muy amable y que hay que hacer masaje mientras habla. y bueno, acá estoy haciendo masaje. El productor también, bueno, ¿cómo se llama? Nahuel. Bueno, me dijo que también le haga masajes a él. Y bueno, así que voy a hacer masajes para todos. ¿Sí? Bueno, está bien, ahora te vamos a guiar un poquito mientras escuchamos algo. Así que quédate en Punto G, quédate con nosotros, y nosotros nos quedamos con vos. Así que participá y ya volvemos. Hoy rayas el mediodía casi descosida. Sos un flamenco con el ala herida. Con la intemperie te arropas. Como llego a derramar su esplendor. Éramos salvajes sin frenos para el amor. Y en la misma fantasía se fundía. Ciudad de Aedo, Transmite Oeste 106.9. Espacio auspiciado por CKL System Work. Soluciones informáticas con un costo menor al problema. Venta de productos informáticos, soporte, mantenimiento y reparación de PC y servidores. Consultoría técnica, soluciones informáticas para pymes, backup y virtualización. Visítanos en www.cklsystemwork.com.ar. Síguenos en Facebook CKL System Work y en Twitter CKL System Work. Acordate, soluciones informáticas con un costo menor al problema. ...20:30, estás escuchando Punto G. Y bueno, tenemos la columna de informática. No nos adelantaste nada hoy que trajiste, Ariel. No adelanté nada, simplemente dije que iba a hablar un poco sobre lo que es el Viernes Negro. Que es una ¿Viernes Negro? Viernes Negro. Sí, si estaría Chabelo diría varios chistes, pero no está aquí, por suerte. Está abierta, pero es más no tiene tanto espacio todavía. A mí no. Me gusta la fiesta negra. La torta negra te gusta. La tortita negra. Bueno, esta tendencia que si bien data de los años 60, con la llegada de internet se está masificando de una manera diferente. Para aquellos que no saben, el Viernes Negro o Black Friday es el día meramente de compras en el cual las grandes empresas inauguran o dan por iniciada la temporada de compras para los regalos de Navidad, en la cual ofrecen sus productos con descuentos descomunales. El motivo de por qué se le dice Viernes Negro no es bien seguro, pero hay varias ideas. La primera es porque en estos días muchas cadenas pasan de los números rojos, es decir, de las ventas, tenerlas en números rojos, a números negros, debido a que las ventas que se generan, bueno, son obviamente ganancias para ellos. Otros dicen que es porque en uno de estos días los descuentos, como les dije antes, eran descomunales. La gente literalmente se mataba para adquirir los productos. De hecho, desde los años 60 hasta ahora se registraron 3 muertes en estos días. Se pelean por la mercadería y bueno, salen heridos y algunos mueren. Y otros opinan que es por la cantidad de tráfico y de gente que hay en las calles y que obviamente genera este movimiento de tanta gente que quiere comprar a un bajo costo. En fin, lo cierto es que este día se puede adquirir lo que sea con descuentos de hasta un 70%, ya sea en indumentaria como en muebles, electrodomésticos, etc. Algo destacable que estos últimos años y con la masividad tanto de internet, así como también de compras online, más allá de Black Friday, se empezó a dar a conocer el Cyber Monday, en el cual con algunas páginas de internet que obviamente venden por internet, que tienen un carrito de compras por internet, ofrecen sus productos con los mismos descuentos. Ahora bien, el Black Friday no es algo que se utilice en Argentina. Acá en Buenos Aires y en Argentina no están estos días viernes de compras a un bajo costo, de 70% por lo menos. ¿Pero hay algo parecido? No hay nada parecido. Yo quiero decir que yo ayer estuve en la salada y había un black algo. Hubo gente que se atropelló. Había muchos blacks. Y se cayeron algunos puestos. Había muchos blacks, ¿no? Y un micro se cayó también. Así que acá hay, chicos. Hay que saber buscarlo. Bueno, está bien. Bueno, si bien el Black Friday, como dije, no existe en Argentina, algo que sí se utiliza acá es el Cyber Monday, que empezó desde el año pasado a empezar a usarse acá en Argentina. Hay varias empresas grandes, como ser Garbarino, Sony, Dafiti, Mercado Libre, Walmart, Easy, Jumbo y un larguísimo etcétera, que ofrecen sus productos con descuento desde un 30 a un 70% si compras por internet. Es decir, si vos vas a la... Yo voy a Garbarino, por ejemplo, compro una heladera, me la venden a 6.000 pesos. Pero si yo me meto en la página y elijo esa heladera en este día lunes... Específico, sí. En este día específico, a mí la heladera me puede costar 3.000 pesos o menos. Ajá, bastante la diferencia. Es bastante la diferencia, son 60% o 70% menos. Uh-huh. Depende del producto, obviamente. Sí, obvio. Otro tipo de compras digitales que están activas desde este viernes hasta el lunes inclusive, son algunas compras online a través de la página de Amazon, así como hay otras como E4China o algunas de las que son compras en el exterior, sí, que fácilmente uno puede comprar allá y te lo envían acá a Buenos Aires. Obviamente también, después de 60 días, más o menos después de 60 días, ahora con el tema de las importaciones está tardando un poquito más. Pero las cosas llegan, Bueno, y si no queda pegado en la aduana, como le pasó a Chabela. Claro. ¡Ay, me siento grande, prima! Te pregunto, recién me dijiste, bueno, que acá en Argentina hay otro tipo de eventos. ¿Cómo hace la gente para averiguar? ¿Cómo se entera? ¿Entra directamente a la página de determinado lugar, el supermercado? Sí, lo que pasa que en Argentina es que no hay mucha conciencia de que están estos días de compras. Claro, por eso te digo. Y no hacen publicidad. Uh-huh. Pero uno tendría que entrar, digamos, a la página del... Entrás a Gargarina o donde sea y ahí vas a tener la promoción del día. Okay. Que uno capaz lo ve como una promoción más, pero no, se trata de Cyber Monday, que es un día mundial de ventas por internet que tienen bajo precio. Uh-huh. Bueno, como bien les dije, Amazon también hoy en día ofrece una tienda de aplicaciones, como ya lo tiene el Play Store de Google o el App Store de los iPad y los iPod. Seleccionó varias aplicaciones que son pagas de 30 o 40 pesos y directamente las está regalando. O sea, en estos días ahí tiene alrededor de 10 o 20 aplicaciones que las regala. Bueno, los productos más vendidos en este viernes negro fueron sin dudas cosas tecnológicas. Vieron que siempre dijimos que un televisor que cuesta $10,000 o $20,000 es algo inalcanzable, por así decirlo. Algunos artículos fue fácilmente adquirirlos a menos de $1,000 o $3,000, o sea, un televisor de 65 pulgadas 3D HD con toda la tecnología estaba a $3,000, la PlayStation 4 a $200, y son precios que no existen prácticamente a lo que vale cualquier otro día del año. Bueno, en sí la nota de hoy no apuntaba tanto al consumismo en sí, sino más bien tratar de remarcar cómo la tendencia de comprar va variando con el tiempo. Es decir, en los años 60, cuando empezó esta tendencia de Black Friday, lo más vendido eran electrodomésticos clásicos y para los niños eran muñecos y bueno, el cubo mágico, el de los colores, sí. Uh-huh. Era lo más vendido. Y hoy en día los juguetes ni siquiera aparecieron en esta lista, uh-huh. Pero bueno, se trata más o menos de eso. Yo compré un cubito mágico, lo puse en la sopa, son esos, ¿no? Los cubitos mágicos. Los de sabor. Sí, pero cubito también mágico de pollo, cubito mágico de caldo de gallina. Sí, no, yo los usaba. Son otros. Le hago una pregunta, Berta. ¿Usted anda siempre con esa bolsita de mandados por sí, porque yo cuando veo una oferta black, como dice Ariel, yo compro. Entonces, sí, porque la veía ahí. Siempre. Bueno. ¿Es compradora compulsiva o no? No sé si compulsiva, soy compradora oportunista. Oportunista. Sí, ando buscando siempre los precios bajos. Está bien, muy bien. O anda. No, mejor no digo nada. Ay, ahora te voy a hacer masaje. Che, qué bueno esto, ¿no? Y sé que nunca enganché esto. Está esto bueno enterarse, porque yo la verdad que no sabía. Yo tampoco, nunca lo había enganchado. Sí, la verdad que esto interesante. Lo de los viernes se hace mucho en Estados Unidos y lástima que acá no se hace, pero esto del Cyber Monday está para aprovechar. Claro. Este lunes, por lo menos. Ah, o sea que acá... Mañana mismo sería. Claro. Mañana mismo, durante todo el día, en las páginas, bueno, en varias páginas de internet que venden productos, están usando el Cyber Monday. O sea que las personas que nos escuchan, además de ingresar a la página de Punto G para decir qué opina sobre la consigna, que nos diga qué piensa, qué es lo que tenemos en la mano, que a la vez, después cuando termina Punto G, se puede meter en las páginas del lugar donde le interese comprar y chusmea a ver si... A ver qué es lo que consiguen. Si consigue algo. Perfecto. Bueno, mañana voy a trabajar, me paso todo el día. Sí, mañana directamente. Sí, dale, nos pasamos todos volviendo. Buscando algo, ofertas. Venite que nos buscamos eso, el cubo mágico. Buscamos el cubo mágico, no lo encuentro en ningún lado. Yo tengo en casa. Bueno, hablando, ¿no?, de oportunidades y cosas, Romy, ¿cómo va nuestra encuesta? Me olvidé, adivinanza. Nuestra adivinanza. Tal cual, adivinanza consigna del día. Sí, ¿cómo era? Bueno, la recordamos para la gente que recién se engancha con el programa. Dale. La consigna del día es: ¿qué es blando que en las manos de la mujer se pone duro? Estás participando por una orden de compras para poder ir al local que bien te ves y, bueno, podés elegir el producto que quieras. Acuérdate, es cortito, es fácil también. Que es blando, que en las manos de la mujer se pone duro. Yo hoy lo tuve en la mano, sí. Así que... De hecho, creo que recién lo tenía. Sí, recién lo tenía. Muy bien. Lo tuve todo el día en la mano. Mirá vos, qué... Así que bueno, a mí se me puso duro. Cuando yo lo tuve en la mano se me puso duro. Sí, qué raro, ¿no? Con ese estaba escote. Muy duro. Conito. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Por Facebook, Punto G Radio Oficial. Sino también por Twitter @.goficial y sino por teléfono 4-659-0043. Ay, no, pero yo vine para acá. 4-659-0043. A mí me dijo que iba a decir los teléfonos. 4-659-0043. Yo me voy al baño. Bueno, el día que la mujer se levante, salga, porque en realidad no la vemos. No, está escondida, está arriba en el techo. Está en el techo y grita al teléfono. ¿Cómo será? Sí. No sé. ¿Dónde está esta yegua? Yo me la imagino peluda. No sé por qué. Bueno, mensajes. Hay personas que están participando. Acá tenemos a Laura Katz, que participó. Dijo algo, no vamos a ir diciendo. Y ahí también tenés otras personas que participaron, ¿no? Sí, también ha participado Lorena. Y bueno, y Jonathan, que manda saludos para toda la radio. Perfecto. Saludos para él. Así que bueno, llamá si querés. Estaría bueno que alguien llame, que nos cuente al aire qué es lo que piensa que es. Y si no, bueno, ingresa a punto G, como dijo Conito, la dirección, y bueno, comentar eso, también puede mandar saludos, o puede decir si está feliz o no, por qué está feliz, como preguntaba hoy el conductor. Obviamente, ¿no? Pues, ¿por qué la página feliz, está ¿no? abierta al público para que aprovechen estas dos horitas. Que nos hagan reclamar. La página. Mirá, no me hagas hablar, Berta. Me parece, te voy a investigar, Berta, de investigame dónde salís. Inspeccioname. Bueno, así que gente, a participar. Y vamos, que quiero que se vaya el premio. Quiero que se vaya. Hoy lo regalo. Bueno. Hoy lo regalo, así que bueno, sigan participando y ahora volvemos. Ya continuamos con más Punto G. Driving in your car, I never wanted a home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere and I'm tired, I'm tired, I'm tired. Driving in your car, I never want to go home, because I haven't got one. I haven't got one. 20:45, seguimos escuchando Punto G. Y bueno, ¿qué podemos hacer en la semana, el fin de semana? No sé, ¿qué me puedes orientar a hacer? Porque bueno, acá Ariel me orientó qué hacer mañana. Sí, mañana todos. Mañana ya tengo ocupados. Pero a internet. El resto de los días, ¿qué puedo hacer? A la cuba negra mañana. Vamos con algunas fechas para esta semana. Maldita computadora de Ariel. El jueves, este jueves 5, chicos, ya estamos en diciembre. Uh-huh. Sí. Acabamos de entrar en el último mes del año. Mañana se cumpleaños a mi abuela, un beso para mi abuela. Ahí va, y quiero felicitar a Nahuel, que nos acaba de mandar una foto de su sobrina. Fue tío, bien vieja. Bueno, vamos con el jueves 5. Va a tocar la Mississippi, que despide el 2013 en la Trastienda. Esto va a ser a las 21 horas. Y la dirección es Balcarce 460. El mismo jueves, Dancing Mood va a estar en el Conex. También va a ser a las 21 horas. Es una noche ideal para estar en el Conex bailando y tomando algo. Quien no conoce el Conex, le cuento que es un lugar al aire libre donde tocan bandas, hay obras de teatro. La verdad que es justamente se llama Ciudad Cultural Conex. Y para estas noches de verano que se vienen, un lugar súper recomendable. Yo voy al Gronchex. ¿Al Gronchex? Al Gronchex, sí, acá en Camino de Cintura. ¿Podrías invitarnos un día? Cuando quieran, vamos. Y vamos al Gronchex. Bueno, el Conex queda en Sarmiento 3131. El viernes 6, el viernes que viene, John McInerney y su banda Elvis Vive se presentarán en el N de Ateneo con instrumentos, equipos y vestuarios similares a los originales. La banda va a recrear en los shows de Presley, allá por la década del 70. El N de Ateneo queda en Paraguay 918. También va a estar Negra Santa presentando su primer CD en Santana Bar, que queda en Avenida en Presidente Perón, ex Gaona, 414. Esto es Ramos Mejía. Bueno, después, el mismo viernes va a estar Pampa Yakuza y De La Gran Piñata en la fiesta clandestina, que va a ser en Gru, que queda en Avenida Santa Fe, 4389. Y ya el sábado también va a estar el Nati Combo en la fiesta clandestina, pero del día siguiente, que se hace en el Uniclub, que queda en la calle Guarda Vieja 3360. Es a la vuelta del Abasto. A la vuelta del Eso. Abasto. Dice, de hecho dice Barrio Abasto. Bueno, el domingo, si no tenés ganas de escuchar Punto G, perdón, para que no me reten. Perdón, ¿cómo no va a tener ganas? Y bueno, no pero va a tener ganas. Hay una banda que se llama Pez, muchos la conocen, cumple 20 años. Y tienen el viernes hasta una fecha. Bueno, están agotadas las entradas, así que pusieron una nueva función el domingo. Ya se agotó. No. Sí, no hay. No hay cupo. No. Bueno, va a estar tocando el domingo, justamente a las 20 horas, en Niceto, que queda en. No. No, ni digo la dirección. No. Bueno, no, la dirección. Dijo, ya estaba todo vendido, está todo ya vendido. Está. Bueno, va a estar tocando en Niceto. Bueno, vamos con una obra de teatro. Encontré una buena obra de teatro. De hecho, tengo ganas de ir a verla. Se llama Parque Lezama. Es una comedia que cuenta la improbable amistad de un histórico militante del Partido Comunista y un eterno cultor del No te metas. Sí. Entre sus charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción y los conflictos con personajes del parque y sus propias familias, Antonio Cardoso y León Schwartz van viviendo en carne propia la lucha sin fin entre el cambio y el mundo. Luis Brandoni y Eduardo Blanco encarnan a Antonio León, Antonio y a León, y ni más ni menos que Campanella encabeza. Sí, la dirección de la obra. Eso, sí. La dirección de la obra. Yo lo conozco a Brandoni. ¿Sí? Yo milité muchos años con él en el Partido Radical. ¿Sí? Ajá. Lo conozco, un buen tipo. Le mando un beso grande, Luisito. Está viejo ahora Brandoni. Sí, pobre. Bueno, las funciones son de miércoles a domingo a partir de las 20 en la sala Eliseo, que queda en la esquina Rivadavia y Paraná. Sí. Bueno, vamos a decir que están abiertas las preinscripciones para el Centro Cultural Valentín Barros. Así es. Los talleres, son taller de teatro, escuela de teatro, comedia musical, batería y percusión. Era complicada esa. Esa justo, mirá, es la que se abrió todo el año. Lo que pasa es que acá tengo escrito, me reí. Bueno, el Centro Cultural Valentín Barros está ubicado en la avenida Ilia, 2340, sí. Esto es San Justo. Y para cualquier información que quieras, podés comunicarte al 4651-4445, que es el teléfono del Centro Cultural. Y si no, a la página de internet, que es www.ccbb.org.ar. Es CC, B corta, B larga. Bueno, buscalos en Facebook y entérate todo lo que tiene para vos el Centro Cultural. Perdóname, ¿te lo escribieron en árabe? ¿Qué? No podía. Mirá, a ver, la letra. No, tenés razón. Por Dios, está en inglés eso. No, ¿qué te escribieron? Bueno, hay cosas claras, pero hay otras cosas que no están claras. No hay nada claro en esa hoja. Mirá, me olvidé de decir algo. Sí. Retomamos. Sí. También una de las prescripciones que está abierta es técnica de vocal y canto. Mira, se me pasó. Yo me voy a anotar en la vocal. Repasando, taller de teatro, escuela de teatro, comedia musical, técnica vocal y canto, batería de percusión y muchísimo más en el Teatro Valentín Barros. Exacto. Sí. Además hay que apurarse porque las inscripciones cierran, se llenan rápido los cupos. Así que bueno, que la gente se meta a la página, se acerque, llame, bueno, se ocupe así, bueno. Sí. Después hay más cosas, ¿no, Nico? Sí, hay cocina. Sí, son largos. Bueno, sí, pero quiero decir, curso de humanidades, de artes culinarios, uh-huh, sociales, de oratoria, de protocolo, ceremonial, hay de todo. Bueno, si entramos en la página vamos a poder hacernos de toda esa información. Muy bien, ¿cómo era la página entonces? www.ccbb.org.ar. Muy bien. Así que ahí entran, se comentan o pueden pasar por el Centro Cultural, de paso charlar con Nico. Sí, yo anoté al de oratoria. ¿Oratoria? Oratoria. Sí, muy divertido. ¿Qué te enseñan a proyectar la voz ahí, Berta? Te enseñan a proyectar otras partes de la boca. Es muy divertido el curso. Yo fui, terminé todo manchado. ¿Tiene lo mismo? Eso es muy buena, Chabela, con razón, son primas. Nos criamos juntas. Tiene las mismas salidas, la misma. No, ojo, Brito. Sí, mejor dejémoslo ahí. Romy, estábamos con la. Con nuestra consigna de hoy, con nuestra adivinanza. Me quedé retrabado. ¿De qué trataba? ¿De qué trataba? Bueno, trata de que repetímela. Algo que es blando, pero cuando en las manos de la mujer se torna más duro. Yo tengo una crítica hacia esa pista, pero no voy a decir nada porque si no... ¿Me la decís en el corte? Dale. Muy bien. ¿Y las vías de comunicación cuáles son, Conito? Sí, el Facebook nos encuentran así, .g Radio Oficial, sino también al Twitter, @.g Oficial, y si no al número de teléfono que es... 4659-0043. Ahí está. 4-659-0043. No. 4-659-0043. Sí, sigue la señora. 4-659-0043, porque te puedes comunicar con nosotros, nos dejas el mensaje. La maravillosa María te va a atender. Sí, vemos si hay tiempo, sale al aire, y si no, nos deja su mensaje. Que llamen sin miedo, ¿no? Porque a veces la gente no quiere llamar. Tengo amigos que me cruzan, que quieren llamar porque tienen vergüenza de salir al aire. Pero en ese caso se van a perder la orden de compra. Sí. Así que a participar. Sí, pero muchachos, pueden llamar y dejar. Sí, los mensajes. María Elena lo va a atender con la mejor onda. Así que, bueno, quédate ahí, quédate escuchando nuestros temas, los temas que te elige Nahuel, el señor Nahuel. Tenemos una tandita y después va a venir la noticia insólita de Nicolás Quaglini, la maravillosa nota que a nadie le importa, pero que suma, ¿no? Sí, en este espacio. Sí, tírame un adelanto, así una puntita y nos vamos. Nos vamos al tema, ¿no? Y después volvemos. Embarazo virtual. ¿Cómo? Embarazo virtual. Apa. Ah, bueno. Embarazo virtual. Sin palabras. Bueno, ya volvemos. Y el embarazo cancelar. Ella invirtió en mi educación, pero con una condición, porque le tuve que jurar que de vieja no la iba a internar. Difícil de creer, difícil de explicar. Mi control ya enojó con un griego que trae regalo. Sea con dinero o no, siempre se paga un favor.

y avisale dónde está el primer y último escalón. Biblioteca Popular Parlante Sur, juntos por la integración. Con sede en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional AEDO, París 532, teléfono 4659-8468, 4659-8468. ¿Desde dónde lo vemos? Una mirada femenina. Una mirada masculina. Sobre una misma vivencia. ¿Desde dónde lo vemos? Todos los jueves, 16 horas. FM Oeste, 106.9. Idea de conducción, Moni Bonomo. Y Anselmo Totori. En Pata de Perro, Malena Bayón te informa de todos los espectáculos que hay en la zona oeste. Sí, cerca de tu casa hay cines, teatros, show, café concert, conciertos, exposiciones, peñas y ferias. Te espero los viernes a las 18 para compartir buena música y toda esta información. A la sombra del naranjo. No somos autoayuda. No somos originales. No somos alternativa. Y no somos inéditas. Y no somos inéditas. Creando en compañía compartida. Gestando a través del diálogo un espacio de libertad. Los esperamos todos los jueves a las 19 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Un espacio dedicado a la mejor hinchada del mundo. En FM Oeste 106.9, escuchá los martes a las 19 horas Racing de mis amores. Acabé, no puedo parar. Con la equilibrada opinión de Porfi Tenreiro y Sergio Moglia, que te informarán además todo el acontecer académico. Como cada martes a las 11 horas por Oeste 106.9, Chamullando con Cacho y Cocho. Charla, música, humor y entrevistas junto a sus creadores y conductores, Cacho Cheto y Cocho Garay. Vení y sumate al chamullo. Te esperamos este martes, 11 horas, en Oeste 106.9. NKO, Diseño Gráfico Nacional y Popular. Comunicación, diseño web, fotografía, ilustración y diseño gráfico. Contactate con nosotros 11-63-767693 o en www.nkodg.com.ar. También podés buscarnos en Facebook como NKO Diseño Gráfico Nacional y Popular. ...21:04 de la noche, estás en Punto G. Y arrancamos con Nicolás Quaglini, su noticia insólita, rara, escandalosa, la que encuentra en su globo aerostático recorriendo el mundo. Sí, igual esta que... la encontré en el inodoro. Ah, está no, en el inodoro, sí, ya había venido. ¿En el Hotel Excremento de las Toninas? No, acá en el inodoro. Ah, está. De FM Oeste. Muy bien, Nico, a ver con qué nos sorprendes. Bueno, dice así la noticia. Asegura que se quedó embarazada al ver una película porno en 3D. No, pará. Eric Johnson, militar estadounidense. ¿Y dónde va a pasar eso? Sí. Si no pasa en Estados Unidos. Yo ya te dije, habrá pasado en el Congo y la compró Estados Unidos. No, esta noticia tiene que ser de acá, de este país. Un militar estadounidense destinado a Irak, volvió a su casa tras algo de tiempo peleando, ¿no? Pobre, se fue a pelear a Irak y volvió. Y cuando llegó a su casa, deseoso de abrazar a su mujer Jennifer, se encontró con una sorpresita. Eran padres. Estaban embarazados. Pará, hay algo que no me cierra. Sí. Él estaba en Irak, me dice. Bueno, a esto, a Eric no le salían las cuentas cuando hacía, no entendía bien. Sí, no entendía bien. Pero lo dejó pasar, dijo, bueno, por ahí antes de irme justo... Claro, justito un poco. Bueno. ahí, al fin y al cabo, su mujer siempre le juró que había sido fiel, ¿no? Sí, obviamente. Pero, sin embargo, había algo más que no cuadraba. Y es que el niño, cuando nació, sí, tenía rasgos afroamericanos, como el café. Y tanto Eric como Jennifer son caucásicos, como la leche. Sí. Al principio hubo algunas peleas y problemas. Sin embargo, Jennifer declara que siempre ha sido casta, pura y fiel. Le dijo a Eric, ¿no? Al marido. El hecho de que ella tenido un hijo se debió a que un día se puso a ver, inconsciente de ella, una película porno en 3D sin protección. Ah, se usaba protección. Yo no sabía que para el porno 3D había que usar protección, pero los lentes. Otro se me ocurre. Los lentes. Jennifer Stewart fue con sus amigos a ver una película porno en 3D a un cine. Aparte se fue con varios amigos al cine. A un cine a ver una 3D. Sí. Querían experimentar los efectos de esta tecnología en una película 3D, ¿no? Así que aparentemente Jenny podría haberse quedado embarazada después de haber visto un miembro viril en relieve. ¿Cómo se las arregló, no? La pregunta es, ¿el actor para salir de la pantalla y visitar a la mujer? No lo sabemos, ¿no? Pero Jennifer sostiene que nunca le fue fiel a Eric, sino que el padre de este chico que nació es el actor protagonista del film en cuestión. No te puedo creer. ¿Del porno? Sí. Que vio en Nueva York. Atravesó todas las dimensiones. Aparentemente, sí. Penetró absolutamente todas las... Sí. Sí, sí. Aunque la embarazada no conoce personalmente al actor porno, defiende que la fecundación pudo deberse a un efecto secundario producido por el 3D. 4D era, ¿no? Wow. Una película penetrante. Tal cual. Penetrante, sí, tal cual. Argumento jodido, ¿eh? El hecho es que están haciendo cola ya en el cine, varias personas para ir a ver la película en 3D, ¿no? lo más chistoso de esto no es esto en cuestión, ¿no? Más allá de la historia que cuenta Jennifer, lo más chistoso es que Eric se lo creyó. Vos me estás jodiendo. Sí. Nahuel. Pero Nahuel se va. Antes se va. Dice Eric que confía plenamente en su mujer y declara, con la voz esta, ¿no? Yo lo hago en español, ¿no? Las películas en 3D no son tan reales que con esta tecnología tan moderna todo es posible. No, es un pelotudo de barro, no. Dicho esto, suponemos que Eric no pertenece a la sección de inteligencia del ejército. No, a ninguna inteligencia. La perdía. Claro. No, la inteligencia la perdió. Sí. Antes estaba al cine. Pará, hay que preguntar a Ariel, que es el especialista en tecnología. Es claro. Te va a decir lo mismo que yo. Hay que hacer una interconsulta, claro, con el área de tecnología de Punto G, a ver, claro, si es posible que el 3D penetre tanto. Hay que ser muy boludo para creerse eso. Definitivamente. Y sí, Eric se la ha creído. Por su parte, Jenny admite que todo es difícil de creer, pero que así sucedió tal cual. Sin embargo, la mujer piensa que su relación podría terminar en cualquier momento. Aunque mi esposo me cree, dice, vamos en la voz de Jenny. Aunque mi esposo me cree, mi matrimonio puede estar en peligro. Él sabe que soy fiel. Un mes después de ver la película, comenzó a sentir mareos y los resultados fueron positivos. He quedado embarazada. No te puedo creer. No, yo te la puedo creer. Bueno. No. Bueno, hay que tener cuidado cuando vamos a mirar películas. Bueno, cuando nace... En 3D y cuando... porno. 3D. Ojo con el juego del miedo. Porque uno podía ver Madagascar en 3D y no sale. Claro, embarazado. Obviamente. No, capaz. Es peor, capaz. No sabés. No sé. Cuando nazca el bebé, vamos a ver si se parece a alguien. No, ya nació el bebé. ¿Y se parece? No, y si dijimos que era... Era negro. Era negro. Los padres son blancos. Claro, los padres son blancos los dos. Y el bebé que nació tiene rasgos afroamericanos. Capaz es virtual el bebé. Puede ser. ¿Lo tocaron? Y afroamericano es el actor del cine de la película porno. Ah. Por eso ella siente que cuando vio el miembro viril, se embarazó. ¡Suk! Por Dios. Sí. No. Es así. Bueno, esta noticia que nos trae Nicolás. Sí, lo... yo me embaracé mirando, esperando la Cardosa. Con Luis Brandoni, ¿no? Es de China Sordilla. Yo sabía que esa China tenía algo oculto. Es tremendo. No, pero sí, déjate, joder. No te voy a ver nunca más una película 3D, ¿no? Hay que ir, pero con protección. No, con protección, la verdad. Pero si vas a ver El Juego del Miedo, sí. Que salga... ¿Qué haces ahí? No sé qué decirte, Galo. Nunca fui a ver el... Terminás con un miembro menos, ¿viste? Un brazo menos. Complicado eso. Sí, yo me pregunto la protección a qué se refiere, ¿no? ¿Qué iría con un... Pi para mí? Con una pastilla anticonceptiva. Yo calculo que sí. Yo me quedé pensando en cómo sería ir a ver una película porno en 3D al cine. La podemos llamar a Jennifer. ¿Cómo sería? ¿Podemos ir, o podemos amigos. Ir en grupo. Claro. Que es verdad, ¿no? Qué loco. Ir porque con la pregunta amigos... es, ¿uno puede disimular una erección al ver algo...? Y es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Te da cosa estar en la fila sentado con tus amigos y todos... Sí. Te... ¡Ah, mira que se pone el palo primero! ¿No? Es extraño ir a ver una película porno. Bueno, sí, podemos, no. podemos ir para contar en el... A ver, a ver. Y en 3D. Bueno, y las chicas se dejan descuidar. A ver si es verdad. La veracidad de la película 3D. Van sin protección. Yo voy a primera fila. Si no, se nos muere Berta. Se nos muere Berta. Está, tranquila. Sí, qué cosa esto, ¿eh? Qué tremendo, cosa. Tremendo, chicos. Así que acuérdense, cuando vayan al cine... Con cuídense, protección. Por favor. Sí. Los hombres con preservativos. Preservativo y las mujeres con anticonceptivos o DIU en su defecto. Un DIU. Odio. No, viste que ya me fallan tantas veces los DIU que. Sí, la verdad. Es cierto. Sí, es verdad. Sí, sí. Y se sí, va, me dejó bastante. Yo me pongo una bolsita de coto adentro. No enseñes esas cosas, Berta, porque en realidad ves después la gente lo hace. Ay, pero a mí me funciona, pero no lo recomiendo. No. ¿Sabes qué? Sí. Bueno, si no es protección, te puedo recomendar otra cosa que te podría mejorar. Supongamos que vas al cine porno porque te sentís sola, ¿no? Ay, sí. Bueno, ¿por qué no mejoras tu aspecto? Ay, ¿qué querés decir? ¡Yegua! No, te dije hoy que no estabas afeitada. Es que venís no estabas apurada. Y mirá cómo tenés el pelo. Bueno, también es verdad. Tengo un consejito para vos en manos de Romina Bocatti que te puede mejorar. Ay, a ver. Y ya dejá de ir a los cines porno con esta señora que y buscas una pareja estable por lo menos, ¿no? Pero, Romy, ay, ¿qué sí. le podemos recomendar a Berta? Bueno, Berta, mira, te voy a recomendar que visites la peluquería Estilos, que es un salón unisex que obviamente te vas a poder hacer cortes, tinturas, peinados para cualquier acontecimiento, maquillajes. Y bueno, también son técnicos finalizados con queratina y formol, así que por ahí algún cambio podés hacer en tu pelo. De look. Uh-huh. Tenés que acercarte a Terrada 3311, esto queda en Villa Constructora, o sacar un turno o llamar para asesorarte a Diego, que es el peluquero que atiende, al 15-62-65-70-40. Sería 15-62-65-70-40. Ay, muy bien, Diego, te voy a llamar, mi amor. Después, Berta, una vez nos tenías que contar qué hacen vos y Chabela juntas en una salida, ponele. Ay, pero es muy largo para contar, porque nosotros nos vamos a varios lugares. No, bueno, no creo. Está bien, después cuando venga Chabela, un día si venís vos. Una noche con nosotros es para chuparse los dedos del pie. Para tanto. Y bueno, quédate en FM Oeste, ¿eh? Quédate, que tenemos buenos temas. Te hacemos buena compañía, te reís un rato, te reís con nosotros y de paso participás y podés ganarte un premio, ¿no, Romina Bocatti? Tal cual. Te podés ganar una orden de compra para el local Qué Bien Te Ves, que queda en la galería Vía Varese. Esto es en Ramos Mejía, Mitre 28, local número 9. Muy bien. Mi prima se viste ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Linda, ¿viste que está muy linda? Sí, mi amor. Cada vez mejor. Mejor un montón, la acompañó Romina y mejor un montón. Ay, qué bueno. ¿Y cuál es la consigna para participar, Romy? ¿Qué hay que responder? Hay que responder... Algo que no encontrás, que lo tengo yo acá. No, ahí lo está. Tengo acá, lo tengo. Yo también lo tengo. Te dije que lo tuve todo el día en la mano. ¿No? Sí, y que... Bueno. Dame una pistita, dale. ¿Qué es blando que en las manos de la mujer se pone duro? Muy bien. Conito, ¿cómo nos comunicamos? No se puede comunicar con nosotros por el Facebook o por el Twitter. El Facebook es .g Radio Oficial. El Twitter, @.g Oficial. Y si no, al teléfono... 4-659-0043. Muy bien. Yo no me peleo más. 4-659-0043. Hay una rivalidad. No, 4-659-0043. Y se envicia y sigue, ¿eh? Se envicia y sigue. A la salida la voy a... Yo personalmente voy a hablar con ella. Con Dorothy. Con Dorothy. Y bueno, quédate, participá, seguimos jugando, nos divertimos y continuamos. Quédate escuchando este tema maravilloso de Gatupecu Machu. Ya volvemos. Los inviernos de una noche, mañanas que fueron, y ahora déjame sangrar en tus infiernos. Las semillas de tu encanto van creciendo. partes. No sé si ves entre lo dicho y lo hecho. Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves entre lo dicho y lo hecho. Los amores, el derroche, los finales abiertos, lo que habita en otros lados y aún no conocemos. Lo que pides, lo que puedo, lo que queda en intentos, todo a punto de alterarse siempre a todo momento. Vuelto otro alter ego, el costado siniestro, de la luz hacia el oscuro, hacia veneno, del oscuro hacia la luz, todo nuevo. Respirarse, emborrachar, morir y seguir viviendo. Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves entre lo dicho y lo hecho. Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves entre lo dicho y lo hecho. Ya estoy hirviendo, el aire acondicionado no sirve acá. Se me pararon los pezones. No, sos un asco, me bajaste todo. Ya está, ya está, ya me... Tengo dos timbres. ¿Seguís inspirado? No, ahora no. Ahora no. Me volví en mí. Esta música indica que le toca la columna a Romina Bocati. Es una música sensual. Erótica, ¿no? Orgásmica. Tanto. A ver, ¿qué le ocasiona? Se me erectaron los pezones. Ah, cierto, me dijiste que me diste asco. Qué risa maravillosa que tenés, ¿eh? Gracias. Romina Bocati, ¿con qué nos calentás el oído hoy? Bueno, te voy a contar 10 novedades acerca, obviamente, del sexo, que es lo que hablo yo. No hablas de otra cosa. Es lo mío. Tiene cosas raras en la mano. Es lo tuyo, Romina. Hago lo mío. Bueno, tengo un par de datos así, viste que esta temporada estoy muy curiosa y estoy investigando mucho respecto a cosas. Como Robbie Williams. Curiosa. Ah, curiosa. Vi antes. No, está bien. No, curiosa. Sí, dale. Bueno, te cuento, tengo un par de datitos así, es para que la gente se vaya informando. Hay cosas que a veces uno tiene ciertos mitos o cosas. Bueno, son cortitos. ¿Acabamos a tirar abajo mitos? No. ¿Acabamos? No, vamos a tirar abajo mitos. Ah. No. Va, para la gente que tiene por ahí armados algunos, puede ser. No sé, te lo cuento y en base comentando a eso... Yo armé uno, acá ahora se los paso, tengo uno armado. ¿Qué tenés armado? Ay, Marta, no puedo decirlo, chao. Ah, bueno. Sí, ya lo vi. Tira la piedra y esconde la mejor. Bueno, vamos a hablar primero respecto al orgasmo femenino. Bueno. ¿Cómo es visto desde adentro? Vale, bueno, visto desde adentro. ¿Visto desde adentro? Sí. ¿Cómo es? Sí, les cuento. Una investigación que se hizo ¿en dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. Muy bien. La verdad, mirá, ya estoy tomando bronca. Una investigación que se realizó en Estados Unidos, obviamente. Dieron, dieron un paso importante para esclarecer el misterio del placer sexual femenino, captando con imágenes de resonancia magnética lo que ocurre en el interior del cerebro femenino cuando alcanza el orgasmo. Esto viene de visto desde adentro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa en la mente de la mujer, sería? Para conseguirlo, una voluntaria se introdujo en el interior de un escáner y buscó la estimulación en solitario. Ah, pensé que se había introdujido adentro de otra parte del cuerpo. Una voluntaria se introdujo dentro. ¿De dónde se introdujo? A ver, el otro día preguntábamos... Hay que ser voluntaria, ¿eh? Vos faltaste el otro día, me parece, sí. Que fue que hablamos nosotros. ¿Cómo se hacían esos estudios sexuales? No sé qué estábamos charlando, pero nos hacíamos las preguntas cómo se investigaba. Bueno, acá hubo una voluntaria que se introdujo en el interior de un escáner y buscó estimulación en el solitario, ¿no? Para ver qué reacción tenía. Las primeras caricias encienden solo una región del córtex sensorial, pero rápidamente las señales se extienden hacia el sistema límbico. La zona vinculada a las emociones, el comportamiento y la memoria a largo plazo. Eso sería lo primero. Después, el cerebelo y el córtex frontal se iluminan en los segundos previstos al orgasmo. Cuando se alcanza el máximo placer, casi la totalidad del cerebro se vuelve muy activa. ¿Sí? Así que para aquellos que se preguntaban qué pensaba la mujer mientras que llegaba al momento... No empieza nada en el cerebelo, se le entienden cosas, se le apagan otras. Se le encienden y se le apagan. Un arbolito de Navidad. Bueno, después... vamos a seguir hablando de la mujer porque la verdad que estuve investigando para mí. Claro, ¿y nosotros qué? Bueno, pero a ustedes les va a servir porque mirá de qué te voy a contar, Nico. Los gemidos de ella son falsos. Sí, sí se nota. Vos me decías eso. Yo te decía que escuchábamos. Sí. Un nuevo estudio sobre conducta sexual realizado por investigadores de Gran Bretaña descubrió que más de un cuarto de las mujeres gimen habitualmente durante el sexo, pero no por placer, sino para manipular a su pareja y hacerle creer que ha alcanzado la cúspide sexual con el fin de influir en la situación a su beneficio. La investigación, bueno, va a hacer que pensar a los hombres, ¿no? A ver si... Igual dice nada más una parte nada más, no todas. Un cuarto. Un 49%. Un robo. No llega a un 49%, pero una parte nada más. Algunas son truchas, digamos. Sí. Bueno, eso por un lado. Después tenemos las preferencias de las mujeres. Las preferencias por los rostros muy masculinos. Ah, les voy a contar de qué se trata. Claro, sí. Les voy a contar. Berta tiene un rostro muy masculino, por eso que se llama, bueno, Berta. Las mujeres que se encuentran en la fase más fértil del ciclo se muestran irremediablemente atraídas por los hombres de aspecto muy masculino. En este caso podemos dar de ejemplo a George Clooney. Ah, pensé que en mí. No. Ese tipo de hombres, vos así. Vos pedís como segunda opción. Mirá vos. Pero no está fértil, aparezco yo. Claro. Cuando no quieren. Claro. La seducción que produce una mandíbula pronunciada, unos rasgos marcados y una frente bien definida es irresistible durante la ovulación, según un estudio realizado por investigadores, en este caso de México, pero también hay una colaboración de Estados Unidos. Sí, sí están ahí nomás. No, esto no puede ser, ¿eh? Así no puede seguir. Bueno, es más, los científicos dicen que las mujeres cuyas parejas no tienen estos rasgos se dedicarán durante esos días a fantasear con hombres que sí lo buscan. Muy alentador, digamos. Yo no tengo problema, empiezo a pegar póster de George Clooney por todo. Mientras goces. Que vengan para casa, ¿viste? Que todas vengan para casa. Bueno, ahora vamos a los hombres. Los hombres solo piensan... Esto sí vamos a derribar un mito, ¿eh? A ver. Los hombres solo piensan en sexo... En George Clooney. También. En sexo 19 veces al día. Puede ser el fin de un estereotipo, un grupo de investigadores de la universidad... No, que tiene la que tanto. No, pero se pensaba que más. Casi una hora por día. Te digo, mira. No sé cuánto, en qué lapso. Igualmente yo pienso más en comida que... Bueno, pero es un estudio en general. Es un estudio en general. Ah, bueno, somos. Bueno, la cuestión es que se acabó con la idea persistente de que los varones piensan en algo relacionado con el sexo una vez cada 7 segundos. Lo cual equivaldría, se pensaba eso, lo cual equivaldría a hacerlo unas 8.000 veces al día durante las 16 horas en las que si no están dormidos. Lo harían, estoy segura. Sí. El estudio... Sería, che, ¿comemos? ¿Nos acostamos? Por no decir otra palabra, claro. ¿No? ¿Cómo estás, Ariel? Romy, ¿nos acostamos? Claro, sería... ¿Qué contás, Conito? ¿Nos acostamos? Claro, sería... Sí, estaría todo el día así, ¿cómo es esto? Bueno, eso por eso mismo se investigó y se derribó ese mito. Y dice que el estudio dice que los hombres piensan en cuestiones relacionadas con el sexo solo unas 19 veces al día, mientras que las mujeres lo hacen unas 10 veces. Ah, bueno, no hay tanta diferencia finalmente. Sí, la mitad las mujeres. Si 9, 10. No, bueno. Es como. No, es la mitad de Robbie Williams esto. Claro. 51, ¿no es? Y pero son 9 meses. No, son 9 veces más de energía que te queda. Tanto alarde. Que te quedaría. Obviamente. Las mujeres siempre hacen alarde de que el hombre siempre quiere ponerla. Y tampoco hay tanta diferencia. Son 9 veces menos al día que claro, o sea. ¿Vos sabés quién se hace cargo de los bebés después? Nosotras. La niñera. Nosotras. Por eso no vamos a mirar películas XX. Sí, no, el marido está en Irak. Che, pero ¿por qué? Ahora me quedé pensando, ¿por qué no lo fue a buscar? Porque eso porque es Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. Obviamente. Si no, ¿en dónde? No, porque un hombre de acá no va a estar en Irak. Irak, digo. No, acá mandamos misiones de paz, ¿eh? Sí, ah, había bueno. Misiones de paz. Acá tengo una para Nico, una insólita. A ver. Los escarabajos que se aparean con botellas de cerveza. Ah, mira. ¿Qué? No, para Nico, a ver. Bueno, es sexo animal, pero también es sexo. Es absurda y, bueno, es una investigación media disparatada, ¿sí? No, me hicieron la investigación esa. ¿En dónde la van a hacer? Estaban ahí al pedo, en Estados Unidos estaban al pedo ahí. Bueno, descubrieron que ciertos tipos de escarabajos tratan de aparearse con ciertos tipos de botellas de cerveza australiana en este caso. Imagínate Nico ahí estar investigando y decir, ¿qué hacemos? ¿Estamos al pedo? ¿Qué tenés ahí? Los escarabajos. ¿Qué investigamos hoy, Juan? ¿Qué tenés en la mochila, Nico? Una chocolatada vencida. Tráeme 2 escarabajos. Claro, subíamos. A ver qué hacemos. Bueno, y vos hablabas mucho del 49%, de vino y todo. Bueno, tengo otra noticia siguiendo el mismo tema. El calamar bisexual de las profundidades. Mira vos, en el fondo todos son Una investigación también, obviamente, descubrió un extraño comportamiento en la vida sexual de unos misteriosos calamares que viven en las profundidades de los océanos, a unos 600 metros bajo las aguas. Los machos de esta especie se aparearon. Está acá el nombre de la especie, pero es muy complicado. Octopusis, no importa. Tiene un nombre muy raro. Y hoy estoy muy trabada para decirlo. ¿Para qué nombre es? Juan Carlos Coso. ¿Dice ahí eso? No, dice otra cosa. Bueno, la cuestión es que se aparean tanto con machos como con hembras. Y bueno, acá los científicos acaban de encontrar esta diferencia. Casi están en la profundidad y no ven un carajo. Engancha lo que venga. Muy buena observación, Galu. Gracias, Nico. Muy buena observación. Hoy estamos conectados, Nico. Sí, eso es verdad. Ese es lo que se le ven, el calamar. Ojo, no vayas a bucear por ahí, Romy. Yo me apareo con damajuanas. Bueno, justamente lo que están diciendo no es ninguna pavada. Porque claro, los científicos dicen que los encuentros son escasos y hay tan poca luz en su entorno que los calamares no se dan cuenta o no les importa que su pareja tenga su mismo sexo o no. Así que bueno. Claro, el problema igual está en el calamar, sí. Que recibe. Imagínate, opa, ¿qué pasa? Claro. Che, a mí sí me importa. Pero, ¿para qué estoy hablando? ¿Qué pregunta el calamar pasivo? Ante la escasez. Bueno, pero después va al otro. Ah, bueno. Claro, después hacen el sonsobo, ¿viste? Después hacen el sonsobo. Bueno, está bien. Hay que ser voluntarioso. Obvio. Y sí, hay que aguantar. Entre calamares y entre cualquier cosa. Y entre botellas de cerveza. Sí. Entre botellas de cerveza con escarabajos. Sí. Tal cual. Dios mío, Dios. Sí, bueno, mío. Esos son algunos datos pequeñitos que traje. Sí, no, maravilloso. Este día aprendimos algo más. Como aprendimos también que los delfines también tenían sexo por placer, gracias a Bocati. Sí. Y a Nico también. Acabamos de aprender que hay calamares gigantes en las profundidades. Cuando compro una botella de cerveza, voy a buscar un escarabajo y voy a sentarme en el patio de casa durante a ver largas qué es lo horas. Que pasa. Mientras tomás la cerveza. Claro. Y me siento como en una cajita, pongo la cerveza y el calamar, no, el escarabajo. Y veo, espero a ver qué pasa. La tapita. Sí, si no lo pones en pedo, agarrado ese escarabajo, lo pones en pedo y ves lo que pasa, ¿no? Claro. Que se maten entre ellos. Que se va. Un escarabajo y un calamar bisexual. Mira si creas una y nueva. Y una botella de cerveza. Ah. Es alta fiesta. Ah. Vas a generar una nueva, ¿sí? Una nueva especie. Ay, Dios. Bueno. ¿Cómo está la cosa? ¿Hay gente que le está pegando? Hay gente que está cerca. que está cerca de la, sí, de la consigna de hoy. Que sí. Se muy ve bien que tuvieron la experiencia. También, también están llegando mensajes de texto, así que sigan mandando, sigan participando, que en el próximo bloque develamos quién será el ganador o la ganadora. Así que quédate en Punto G, que ya volvemos. Quédate, que hay mucho más. Ciudad de Aedo transmite Oeste 106.9. Out of this Tuesday. 21:40. Me he retrasado, admito, estaba en el baño encerrado, no quería salir a terminar, no quería hacer nada. Estabas conmigo, decilo que estabas conmigo, te estaba haciendo masajes. Sos más tentadora que Chabela, lo debo admitir. Bueno, estamos con el sorteito. Estás ahí, Bocati, y se va a tomar unos minutos. Bueno, muchachos, vamos a hablar cosas de hombres. Yo tengo que sortear. Ah, yo me tengo que sortear. Vos haces el sorteito de. Sí, vos tenés que mezclar las cartas. Sí. Como los susanos. Mezclar las cartas. No me digas que ya lo tenés. No, tengo dos personas que adivinaron, pero tengo que sortearlo. Bueno, haz el sorteo entonces. Las chicas hacen el sorteo, los hombres. Ariel, ¿qué me vas a comentar? Porque usted está. Uy, te pusieron la música vos, Romina. No, todavía no. Vamos a hacer un toma de suspenso. Porque estamos en el corte. Bueno, cuando viene en el baño, estamos con Ariel riéndonos unos mensajes que la gente le estaba mandando. ¿Y qué decía esos mensajes? No sé, ¿vos alguna vez te diste churro en el espejo? O sea, te paraste frente al espejo y dijiste, wow, qué lindo que soy. ¿Qué? No, nunca. Yo tampoco, pero la verdad, hay gente que sí. Mensaje que te manda la gente cosas, boludeces. Sí, tal cual. Mirá vos, eleve uno más. No sé, a ver, déjame ver. Si es de mina comerse las uñas, ¿qué opina? Yo la verdad no sé, pero yo me las corto, pero... Va, yo conozco corto, hombres que no se comen las uñas. Yo conozco, conozco más hombres que mujeres que se comen las uñas, ¿sí? Yo conozco hombres que se comen otra cosa. Bueno. No, sus uñas, los pelos. También conocemos mujeres. Sí. Y eso ya no es de hombre, que totalmente seguro. Ya no es de hombre. Nada, quería resaltar estos mensajes que están llegando por inbox, que son bastante raros, en base de una conversación, ¿no? Yo me chupo los dedos. Ya lo sé. Romina Bocati, ¿estamos con el sorteo? Ay, pero qué ansioso que estás, ¿eh? Porque te veo... ¿Vos sabés qué era? No, sí, pero repetime la consigna, a ver. No miraba, no te miraba. ¿Qué es blando que las manos de la mujer se pone duro? Si vos tenías miedo que tenía en la mano. Sí, de hecho no quería mirar. ¡Un cepillo de dientes! Esa fue la adivinanza anterior. ¡Ay, claro, pensé que era esta! Bueno, ¿qué es blando que en las manos de la mujer se pone duro? El esmalte. Muy bien, es un proceso químico que a reacción del aire se pone duro en... Bueno, ¿puedo hacer mi crítica? Hubo varias personas que lo adivinaron enseguida. Sí. Sí, pensamos que iba a ser más difícil. Pero ¿cómo? Si no es blanco, no es blando. Es blando. Sí, es blando, es un líquido. Es líquido. Claro. Espeso. Y después se... Endurece. Claro. Bueno, listo, está bien. ¿Qué quiere? No, pero no, es líquido, no es blando. Era simplemente blando. El término blando abarca... Claro. Es blando y después endurece. Si algo líquido es duro... Claro. Es algo más que nada sólido. Es hielo, claro. Hielo, por ejemplo. Bueno, por eso ya es... Pero quiero decir... Bueno, después le... No, pero yo quiero adherir a lo que dice Conito, porque es verdad, porque blando es una cosa, y blando líquido no es líquido, cosa, ni líquido, claro, blando es como blando. El plástico, medio... decime el estado del plástico en estado no de fundición, en estado caliente. Es blando, es plástico blando. Pero no llega a ser líquido. No, pero en ningún momento se dijo líquido. No, pero por eso digo que adhiero a lo que dice Conito sobre la diferencia. Es blando. Yo me parece que no voy a trabajar más en este programa. Me parece que... Confundimos a la gente. Que logramos lo que queríamos, que te vayas. El cometido. El cometido, sí. ¿Podemos poner baterías ahora? Pues tenemos un ganador. Redoblante, a ver. A ver. ¿Ganador o ganadora? Tírame. Sí, gano yo. ¿Ganador o ganadora? Ganadora. Muy bien, bueno, ya me sacaste. El 51% de Robbie Williams se quedó fuera. Bueno, y la ganadora es... Lorena Aquino. ¡Muy bien! ¡Aplausos! Le vamos a alcanzar la orden de compra para el local que bien te ves. Así que bueno, el que quiera seguir participando será el domingo que viene. Muy bien, el por domingo que viene vamos a seguir dando órdenes de compra de este local maravilloso. Uh-huh. Repetime. ¿Qué bien te ves? Que queda en la Galería Vía Varese, Mitre 28, local 9, Ramos Mejía. Me río porque me están contestando que hay otras personas que también adivinaron y me dicen, yo también adiviné, pero hicimos... Claro, cuando hay varias personas que adivinaron, hacemos un sorteo y bueno, sale una persona, pero bueno, definida. Sí. Bueno, el sorteo es justo, ¿eh? En serio que... Es un sorteo real. Sí, yo doy fe que usaron un tenemos sistema. Del más allá tenemos a Prato Murphy, que está legalizando acá el sorteo. El juez, creo que era juez, no sé qué carajo era. Un día vamos a traer a la... ¿Cómo se llama? Los que certifican, dan fe. Certificadores. No. Jueces. Ahí va. Escribano. Bueno, una, vamos, el escribano, vamos a poner a la escribana de Susana. Claro. Y aquí que de fe, ¿no? Se ponen. Sí, de fe. Nada más. Damos fe que es un sorteo blando, ¿no? Si no ponemos un audio que diga tipo así, certificado. Vamos al sorteo, certificado. Ahí está. Certificado claro. Por Prato Murphy. Creo que certificado por laboratorios de Estados Unidos. Me están reclamando, sí, escribanos. Y bueno, vamos a. Pero bueno, ya está el escribano, que es el productor. En realidad, claro. El productor. Sí, cualquier claro, cosa, si tienen dudas, mandan un mail a nahuelleschmidt@escribania.com.ar. Y cualquier problema. Sí. Igual que se queden tranquilos, la semana que viene vamos a seguir jugando. Vamos a sortear el. Vamos a dar un ganador en el final del programa. Y así los domingos sucesivos, ¿no? También. Así que no pierdan las esperanzas, sí, que sigan jugando. Acá siguen mandando mensajes, tío. Que sigan mandando. Decime, a ver qué. Claudio Serrano pone de quién es cuando dice algo en la mano. Que tengo algo en la mano. ¡Claudito! ¿Quién es? Pone que quién es. Y después. El esmalte. Aparece otro mensaje de ese Comensoli que dice: un saludo a la rubia perra de Rumi. Muy bien. La perra. Y para. Y vuelve a poner lo mismo. No, quizás lo hice por mí. No te confundas. Bueno, pero quería leer esos dos mensajitos porque entraron recién. Muy bien. Entraron. Había un chico que comentaba sobre que ojo con el calamar, algo así. Y después también tengo otros, verdad, porque tengo entre mensajes, entre cosas. Pero eso que leí recién son de Punto G. Muy y bien. Después me llegó que, sí, que ustedes que estaban hablando, ojo con los hinchas de Platense que estaban hablando ahí, sí, de. Sí, el calamar. No, un beso gigante, la hinchada. Y que participe, este muchacho que participe. Sí, sí, sí. Estaba... el domingo que viene seguimos con otra consigna, así que estén atentos a partir de las 8 para poder participar, así se pueden ganar algo. Así es, Romina Bocati. Y no sé, ¿qué vamos a hacer con el cierre de tema? Siempre lo tenía Chabela, en mano de Chabela. Ay, bueno, pero bueno. A ver si me escucho bien. Romina, ¿no? Romina sos vos, ¿no? Romina, sí, Bocati, sí. Pues me puedo opinar yo. Romina, ¿cómo que hacemos? ¿A quién se lo damos? Al tema, el cierre del tema. El cierre es del de programa. Chabela eso. Bueno, pero yo puedo. Sí, bueno, pero ella. Berta vino a suplantarla justo. Claro, yo estoy suplantando a mi prima. No sé. Enojará. Yo para mí, no Chabela. Sé, va a traernos problemas esto. Yo no quiero ninguna. Bueno, chicos, legal. Si no me quieren más, yo me voy acá porque me siento. Bueno, está bien, Berta. Para mí, Chabela. Está bien. Da la derecha. Yo no sé si es real todo esto, pero bueno. Sí, es verdad lo que pasó con Chabela. No, es verdad, chicos, por favor, estamos pasando muy mal toda la familia. Bueno, la dejamos. No está incomunicada. La dejamos, claro. Dale. Pero hay que ver, mirá si en realidad la Che, Romy, mirá si la secuestro esta. Por eso te digo, yo no sé qué pasó. Este travesti gordo. Mirá si lo secuestro. Sí. O sea, una mujer rara tiene barba. Pero tengo un problema grande. No, no está escuchando. Sí, tiene los micrófonos abiertos, chicos. Ay, pero qué tonto. Apagámelos. Apagame. Ahí está, cerrale. Muy bien. Y. Bueno, dale, que lo diga ella. Bueno, está bien. A mí me parece que sí. Sí, ya está. Sí. Bueno, está bien, Berta. Muy bien. Bueno, chicos. Está en otro mundo. No te vayas. No, que no sé cuál es el tema, chicos. Porque ella no lo eligió. No lo que pasa es que Chabela lo pasó el otro día, que lo eligió y nos contó que iba a poner ese tema y ahora yo me siento culpable, ¿viste? Pero bueno. Bueno, son cosas de la vida, sí, y cuestiones, sí. Hay cosas ilegales que la retenga la aduana. No, ilegal no, todavía no sabemos, por favor. No sabemos, mira. Nosotros ya planeamos, hablando de que es el último mes del año. Sí. Ya entramos. Ya planeamos dónde vamos a ir a hacer radio, en qué parte de la costa. Vamos a salir Punto G. Vamos a estar en vivo desde Las Toninas. Desde el Hotel Excremento. Desde el Hotel Excremento yo ya fui y hablé. Arreglaste con todos. Un poco. Nos dieron en el sótano. Ajá. Un lugarcito para salir en vivo. Ok, estamos cerca de la playa igual. Sí, lo pasa que tienen una antena muy cortita, nos escuchan a 10 cuadras a la redonda del hotel, pero. Ah, bueno. La cosa es que el hotel está en el medio del campo. Sí. O sea, de una. Están las afueras de la ruta. Claro, recién la otra casa está a la cuadra número 11. Equivalente a 11 cuadras, sí. Y no tienen salida por internet, pero bueno. Es lo mejor que logramos. Sí, nos juntamos a chavar nosotros. Soy un digamos. Buen negociador. Negocié eso para el verano, sí. Así que. Capo. Y nos cobra más barato. Sí. No, le pagamos nosotros. Sí, para el verano hay que pagarle. Y sí. Bueno, Laura dice que se engancha a transmitir, pero desde un crucero, con vos. Ah, bueno, no sé, Laurita, veremos. Podríamos pensarlo, ¿eh? Podríamos pensarlo. Producción, un beso gigante, en este caso Nahuel. Un beso gigante a Laura Katz. Bueno, podemos pasar de un globo a un crucero. A no un crucero. Sé, ¿qué dice el productor? Esa me gustó, ¿eh? Sí. A mí me gustó. Porque en el globo no entran mucho, en verdad, yo ya no. Conmigo y con los gases propios, es como ya dos es personas. Demasiado, ¿no? De hecho, vos autoabastecés el globo. Sí, yo me conecté una manguera, y bueno... iba. Cuando querés que suba. Claro. Yo cuando bajaba comía picante, salsa tabasco. Y subía al toque enseguida. Mirá, claro, vos. Cuando quería bajar, a pesar de todo eso que decís, yo todavía quiero hacer un viaje en globo. Bueno. Con vos. Bueno, vamos con a él. Sí. O con quien sea que me quede un globo. Yo la semana vamos a subir fotos porque me he sacado fotos en el globo. Dale, por los diferentes por lugares, favor. Así que vamos a subir. En la semana entren al grupo de Facebook. Y vamos a estar viendo la foto, ¿alguna foto mía de viajando en globo por el mundo? Qué lindo. Y bueno, qué lindo. ¿Vos sí. en qué querés viajar? Sí, voy a pensarlo. No, la no producción sé si se va a fundir acá. Todo el mundo quiere viajar, sí. Salir. No, yo me quedo. Viajar en esta, Galu. No, me quedo acá, me quedo en la zona, me quedo haciendo radio solo. Está y bien. Ya fue. Bueno. Me traigo a Chabela, a los caniches y hago radio con ella. Y bueno, hoy ya son las 10 menos 10 de la noche. Así que ya estamos concluyendo este programa. Este hermoso programa donde trata de levantarte el ánimo y divertirte. Uh-huh. Y como el tiempo es tirano, que me encanta decir esa palabra, así que voy a empezar a despedir al grupo maravilloso que corresponde a la A.G. Me trabe un montón en decir eso. Así que, señor Ariel Monroy, a ver si llega el micrófono. Llega. Bueno, muy buenas noches, Galo, y tengan todos muy buena semana. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que nos sorprendas con algo... No sé, ¿vas a seguir con tecnología para el domingo que viene? Y yo creo que sí, la semana que viene tecnología de nuevo vamos a usar. Muy bien, sí. Me parece bien, así que... A ver, cuando volvemos a aplicaciones raras y esas cosas que son bastante divertidas, que dale. Me gusta, me engancho mucho. Con vamos por ese lado, entonces. Dale, buenísimo, gracias, Ariel. Nicolás Coaglini. Muchas gracias, buena semana para todos y todas. Y bueno, nada. Feliz Black Sunday, Friday, Tecno de mañana, ¿no? Dale. Para que la gente compre mucho y aumente el consumo y ¡viva la nación! ¡Viva! Muchas gracias, Nico. Conito Belén Sotomayor, gracias por estar. No, gracias a vos y bueno, muy buenas noches para todos. Que tengan buena semana. Muchísimas gracias. La señora rubia perra. ¿Dónde está la señora? La sepa, no la veo. La tenga la bol. La señorita Romina Bocati, gracias por estar conmigo. Bueno, con nosotros, digo. En realidad no, gracias, porque me cuesta, pero bueno. Ah, bueno, está bien. Hasta el domingo. Ojo, no firmaste contrato para el 2014. Pero la productora soy yo. ¿Por qué vamos a firmar los contratos de 2014? Yo quiero una reunión con Suyo y todo y que ¿y firmemos. Si están hablando de una estamos reunión y firmemos y nos saquen la foto cuando estemos así firmando y la el subimos escribano, a el escribano Prato Murphy va a estar. Se va a renovar punto G. Bueno, así sí. Que atentos. Y cuiden su puesto cada uno. Yo ya lo tengo, porque el helecho lo sé que. El helecho que me iba a suplantar. Bueno, pero hay muchos más. Pero hay temporada más. De helechos. No te preocupes que ahora empieza. Sí. La en el Black Sunday, Friday y Tecno de mañana hay helechos. Obviamente. Sí. Que parlan chines, que te hablan de cultura, te hablan de todo. Yo te cambiaría por un limonero 4 estaciones. Y ahí me garca. Sí. No se seca nunca. Tenemos limones para siempre. Sí. Bueno, gracias, gracias chicos por estar con nosotros, con los oyentes y conmigo. Esto ha sido Punto G, producido por Nahuel Semid y Romina Bocati. En los controles, María Elena, la maravillosa. Bueno, el cierre del programa se lo voy a dejar claro, en mano a mí de me presentás, ¿no? ¿Qué te pensás? No, que no, yo, no mi presentar prima? No, cerrar. Ah, sí, eso, tengo una perdón. Le mandamos un saludito a Matías Serrano, que también es parte de Punto G y de sí, esta sí. mesa. Que se mejore. Muy bien, que se mejore. Es verdad, le mandamos un beso gigante y otro beso. Y que vaya al médico, Sí. Que vaya al médico, por que favor. Que no salga al sonso. Que no busque en Google sus síntomas y se automedique. Que vaya a un médico que aparece sí, gente que estudia, carajo. Que no le pide a Sherpa que le diga claro. que... Claro. Porque Sherpa le dice, estás enfermo, ve al médico. Y él lo paga. Hay aplicaciones que te puedan decir así el diagnóstico. Sí, hay un montón. Hay un montón y de hecho la gente se queja por ese motivo. Upa. Pero hay gente que le hace caso a eso y no va al médico. No, claro. Usted tiene una úlcera ahí. Atrás de eso, sí, atrás de eso haré de decir, no le den bola a las aplicaciones. Obviamente. Vayan al médico si les duele algo le llama estudió. Atención. Obviamente porque hay gente que estudia para eso, así que el programa se basa en estadísticas nada más. Mira, exactamente, vos. Muy exacto, bien. Hay gente correcta que estudia y después las contratan para hacer estos programas. Bueno, Berta, lo dejo en manos tuyas. Ay, bueno, mi amor, hoy vamos a despedirnos con un tema hermoso. Pará, todavía no te dejé, pará. Ay, pero ya me tengo que ir, me está esperando la limu afuera. Limu, viniste en el tren. No, pero ahora me vienen a buscar, me voy a un evento. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, gracias a todos y nos escuchamos el domingo que viene. Así que lo dejo en manos de Berta. Bueno, mis amores, ha sido un gusto y el tema para cerrar hoy es Bomba Estéreo Fuego, Estalla de Blue Vapor.